Chicas, chicas, chicas malas, chicas buenas. Se hacen las buenas. Y se hacen las malas. Y nosotros... A merced, gracias.